Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos a Tradición Sonora, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos de Antonio Martínez aquí al micrófono. Esta semana vamos a estrenar una nueva sección que os iremos trayendo de vez en cuando aquí en nuestro espacio. Son lo que vamos a llamar los directos de Tradición Sonora, donde vamos a recordar algunos conciertos y, si también se da el caso, tendremos música en vivo de algunos grupos de nuestras músicas. Para abrir este apartado de directos, vamos a irnos hasta Grecia, donde nos vamos a encontrar con una de las divas de la música de aquel país. Ella es Eleftheria Ermanitaki. Tenemos un registro que realizó en el año 2003, en el que recoge los mejores temas de sus primeros 20 años en los escenarios. El disco se titula, lógicamente, Live, y de ahí vamos a extraer las canciones más destacadas. Comenzamos con dos temas. El primero es Omorphi Moi Agapi, y más tarde tendremos su famosísimo Dinatá. Muchas gracias por elegirnos. Bienvenidos, amigos. Radiocrónica Folk Musical, www.rccm.es. www.tradicionsonora.info. Πόνεσαι και ξέρει γλυκά που έχει το μαχαίρι. κορμί δεν είναι. Είναι μια πατρίδα που θα γίνει ξενιδιά. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Antes de no, tacorme a qué tamaquería. Y ahora tuvimos una improvisación instrumental formada por tres piezas. Oud, Tanzara y finalizó con una danza tradicional de Tracia. Os recordamos que esta semana estamos con los directos de Tradición Sonora, recordando un concierto de la griega Eleftheria Arvanitaki, que lo grabó en el año 2003. Seguimos oyendo este concierto con Tazpatsu Kopes y luego sonará otro de sus grandes éxitos, Paráporo y Zenitia. Tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Βαριά βραχιόλια

www.tradicionsonora.info. Continuamos nuestro programa y seguimos escuchando los directos de Tradición Sonora con la cantante Eleftheria Varitaki. El tema que tenemos en los próximos minutos es otro con los cuales se hizo bastante famosa aquí en España. Se llama Menos Tos y también dio nombre a un disco que sacó en el año 1991 y que fue el que la lanzó a la escena internacional definitivamente. Inició su carrera en solitario en el año 1984, pero supongo que nunca llegaría a pensar el gran éxito que ha llegado a alcanzar a nivel mundial. Después vamos a tener también Top Parápono, que nada tiene que ver con el popular Parápono que sonó anteriormente. Thank you. Radio Crónica Folk Musical, www.rccm.es. Σε ποτίσα το το πιο γλυκό δάχρυ, με πότισες το πιο γλυκό καημό, σε άγγιξα στον ήρω μου την άκρη και στραγγίξα το πρώτο στεναγμό. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσεις τα χέρια να βρουν να φωλιάσουν λεφτά περιστέρια. www.tradicionsonora.info. Στην αγκαλιά σου. Antes tuvimos San Cristo Tamatia y ahora hemos oído Stalia Stalia. Si queréis escuchar o descargar alguno de nuestros programas, los tenéis todos colgados en nuestra web oficial www.tradicionsonora.info. Además, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Nos despedimos por hoy de todos vosotros con dos nuevas canciones de nuestra protagonista, la griega Eleftheria Ermanitaki. Hemos recordado uno de sus discos que grabó en directo allá por el año 2003. El tema que tenemos de fondo se llama Te lo conta Soul Nagmino y luego más tarde cerraremos con Namet y Mate. Saludos a Antonio Martínez al micrófono y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, amigos. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de Tradición Sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Thank you. μικρό φιλί. Πιο μακρινό ταξίδι σε καλή. Θα φύγεις ξένα άσπρα τα μαλλιά. Crónica Folk Musical, www.rccn.es. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk.